Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos empezando una horita más tarde, pero vamos a tratar pues de dar todos los segmentos que acostumbramos, a diferencia de que pues vamos a empezarlo más tarde y lo vamos a terminar más tarde, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Y se espera que la temperatura máxima para el día de hoy será de 83, mínimas de 54, con cielos soleados. En estos momentos tenemos un viento que corre una milla por hora, una humedad de un 49% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 89, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves se esperan máximas de 94, o sea, hace mucho calor, con mínimas de 72, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 67, con probabilidad de un 46% de que caigan lloviznas y con cielos nubladitos. Estas lloviznas al parecer van a empezar por la tarde a partir de las 3 a las 7 de la noche. Para el próximo sábado 25 de junio se esperan temperaturas máximas de 90, mínimas de 69, con cielos soleados y con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y bueno, la semana pasada me había dado un pronóstico un poco diferente, en el que nos decía que desde el día viernes en adelante se esperaban un poco de lluvias por las tardes, ¿no? Aquí nada más nos dice que va a caer un poquito de precipitaciones el día viernes y nada más. Bueno, el sábado que es mínima la probabilidad, nos dice, bueno, va a estar cambiando el pronóstico, así que de todas formas hay que prepararse, ¿verdad? Con esto nos vamos a ir una pausa musical y seguido de la reflexión y después regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les tengo es de que lanzan una aplicación gratuita que permite protegerse de la radiación ultravioleta, así que pongan atención porque pues esta la podemos tener todos, esta aplicación, y cuidarnos cuando los rayos ultravioleta están más altos, ¿no? Personas en todo el mundo tienen a partir de hoy a disposición una aplicación para teléfonos móviles que proporciona información localizada sobre los niveles de radiación ultravioleta con el fin de reducir los riesgos de la exposición al sol en el verano, fue lo que anunciaron las organizaciones de la ONU detrás de este proyecto. La aplicación se llama, para que la escriban, Sun de Sol, Sun Smart de Inteligente, Global UV, Global UV de ultravioleta, ¿ok? Entonces es Sun Smart Global UV. Y esta ofrece previsiones meteorológicas y de rayos ultravioletas para 5 días en lugares fácilmente localizables y alerta sobre las franjas horarias en las que es más necesario protegerse del sol, fue lo que explicó la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial. Esta aplicación combina conocimientos meteorológicos, medioambientales y sanitarios para ayudar a proteger a las personas del sol, tanto en el trabajo como en su tiempo libre. Es única porque utiliza los datos de las estaciones meteorológicas y de medición de la radiación ultravioleta de cada país para proporcionar lecturas del índice de ultravioleta precisos y específicas para cada lugar. Y eso lo indicó el secretario general de la OMM, Peter Dallas. La aplicación se puede descargar de forma gratuita a través de Google Play y de App Store. O sea que si tienes iPhone o tienes Samsung, si tienes Apple o Samsung, pues lo puedes descargar en ambos, ¿no? Y está disponible actualmente en 5 idiomas, en chino, en francés, en inglés, en ruso, holandés y español. De manera más amplia, el objetivo de esta aplicación es reducir la carga global de cáncer de piel y daños oculares que son relacionados con los efectos del sol. Las pruebas demuestran que la sobreexposición de los rayos ultravioleta es la principal causa de cáncer de piel, así que es vital que la gente sepa cuándo y cómo protegerse, fue lo que dijo la directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la OMS, María Neira. En el año 2020 se estima que murieron 120,000 personas a causa de cáncer de piel, de melanoma y no melanoma combinados, y hubo más de 1.5 millones de casos diagnosticados de esta enfermedad, altamente prevenible, por lo que señaló el documento. La exposición a los rayos ultravioletas es hoy más peligrosa que nunca debido a la destrucción de la capa de ozono, que actúa como un filtro protector y que se prevé que habrá superado para el 2050 como resultado de los esfuerzos para reducir el uso de las sustancias químicas que han producido pues esa situación, ¿no? Los expertos de la OMS reconocen la importancia del sol en la producción de la vitamina D, que es necesaria para reducir el riesgo también de otras enfermedades óseas como el raquitismo, la osteomalacia y la osteoporosis, pero pues también advierten de los peligros de la sobreexposición. O sea, sí es importante que tomemos solecito unos 15 minutos, pero no a la hora que está pues los rayos ultravioleta más elevados. Por eso esta aplicación va a ser muy buena para cada uno de nosotros y también para que puedan cuidar a sus seres queridos y a sus pequeñitos, ¿no? Entonces nada más les repito nuevamente el nombre de la aplicación, son Smart Global UV, ¿ok? Y bueno, en otra información científica y fuera de lo común, hay un video de un tiburón que mastica una cámara 360 y logra grabar en su interior. Nico Sim, que es un director de cine, perdió momentáneamente una de sus cámaras luego de que un tiburón tigre masticara por algunos segundos un equipo 360. Sin embargo, el resultado fueron imágenes fuera de serie. En un hecho aparentemente planeado, Sim logró obtener imágenes nunca antes vistas del interior de un tiburón mientras este probaba la cámara. Nico Sim, director de cine y famoso fotógrafo que se ha dado a conocer por captar impresionantes imágenes de la naturaleza, llevó la calidad de sus imágenes pues a otro nivel, ¿no? Y como muestra de sus impresionantes imágenes de la naturaleza, Sim logró maravillar a sus seguidores de Instagram cuando publicó el clip de unos cuantos segundos donde logró captar cómo se ve el interior de un tiburón. Y pues para obtener el inédito material, el cineasta colocó una cámara de video en una área de aguas no profundas donde abundan los tiburones, con el objetivo de captar de una manera cercana y segura a los animales marinos. Sin embargo, el resultado superó pues sus expectativas cuando uno de los ejemplares tomó con su hocico la cámara para después intentar tragarla. Se trató de un momento pocas veces visto, pues en los segundos captados se logró apreciar lo que hay detrás de las decenas de dientes afilados de ese ejemplar, incluso parte del sistema digestivo. Impresionante. Cabe aclarar que no, al no ser un objeto comestible, pues el dispositivo de grabación fue escupido por el tiburón segundo después. Aunque el video compartido en Instagram no da cuenta del lugar en que su cámara filmó el interior del tiburón, Sim apuntó que se encontraba en una expedición con Deep Sea Guardians, que es un grupo que se enfoca en la protección de las especies. ¿Cómo la ven? Pues ni tan protegido, ¿verdad? Porque le están dando una cámara de comer al pobre tiburón. Pero bueno, ahí está esta otra noticia muy fuera de lo común, ¿no? El tiburón que mastica una cámara de 360 y que logra grabar su interior. Y con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y te voy a hablar acerca de la leche, ¿no? No sé si tú has escuchado, pero hemos escuchado que nos dicen que no deberíamos de tomar leche de vaca. Bueno, de hecho yo no la tomo ya porque soy, bueno, me hace daño, ¿no? Pero bueno, ahorita te voy a decir por qué los médicos o bueno, los especialistas te dicen que no es recomendable beber leche de vaca. Y no estoy diciendo que ahorita dejes la leche de vaca, ahorita escucha el artículo para que tomes nota, ¿no? De estas investigaciones. Vamos a la pausa, ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que

52 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta. Y te decía ahorita que te voy a hablar de por qué tal vez no es recomendable beber leche de vaca. Si la leche de vaca pues tiene muchos beneficios para la salud también, ¿no? Bueno, la leche de vaca es un alimento de origen animal que cuenta con una gran variedad de subproductos que suelen estar presentes en la mayoría de los hogares desde cientos de años atrás. De hecho, pues si tú tienes mantequilla, queso, pues todos son derivados de la leche, ¿no? Bueno, además de ser una bebida principal de la dieta americana, sus derivados a su vez son de gran utilidad, como lo es el queso, como lo es el yogur, la crema, la mantequilla, el helado, la nata, la proteína de suero, entre otros. ¿Te has preguntado cuáles son los beneficios de consumir leche de vaca y sus subproductos, al igual que sus efectos adversos a tu salud? Bueno, pues lo primer beneficio que tiene es que es rico en fuentes de proteínas, vitaminas y minerales. De hecho, si tú tomas una taza de leche entera, que son 244 gramos, esta tacita de leche contiene de 7 a 8 gramos de proteína, 4.5 gramos de grasa saturada, 1.9 gramos de grasa insaturada, 24 miligramos de colesterol, de calcio contiene 276 miligramos, el folato 12 microgramos, el fósforo 205 miligramos, magnesio 24 miligramos, el potasio 322 miligramos, vitamina A 112 microgramos, vitamina B12 1.10 microgramos y zinc contienen 0.90 miligramos. Entonces, también contiene vitamina D, hierro, selenio, vitamina B6, vitamina K, vitamina E, niacina, tiamina, riboflavina. Además, también te aporta ciertos porcentajes de los nutrientes que facilitan que se alcancen pues las recomendaciones diarias. Y también recuerda que puedes optar por la leche light, la descremada sin grasa o semidescremada de 1% de grasa, así como la leche deslactosada si es que eres intolerante a la lactosa, ¿no? La leche destaca por su contenido en calcio. La leche asiste al desarrollo y a la preservación ósea y muscular debido a su relevante contenido de proteína y calcio, donde un aproximado del 50% de la ingesta de calcio en la dieta americana proviene pues de los productos lácteos. Además, la ingesta de leche y otros lácteos se asocia a una reducción de riesgo de diabetes tipo 2 y a menor riesgo de enfermedad cardiovascular, en particular pues los accidentes cerebrovasculares. es importante pues que tomen leche durante el embarazo. En el caso del embarazo, los productos lácteos pueden ser de gran asistencia para una ingesta superior de calcio, lo que favorece pues el estado de la madre y el desarrollo de sus hijos, brindándoles un mejor crecimiento y un estado óseo. También hay adversidades que están relacionadas si tú consumes leche. Existen algunas condiciones u afectaciones que se asocian al consumo de la leche. Sin embargo, cabe destacar que estas son poco comunes para la mayoría de la gente y varían de persona a persona. O sea que puede haber acné o afecciones cutáneas, alergias que pueden presentarse desde reacciones ligeras como el estreñimiento o diarrea, hasta reacciones más graves como dificultad en la respiración o heces con sangre. También está asociada a algunos tipos de cáncer. En algunos estudios se observó que un exceso de calcio está asociado a cáncer de próstata, y eso fue publicado en American Journal of Clinical Nutrition en el 2014, este estudio que hicieron. Mientras que los azúcares de la leche, pues se ha visto que pueden aumentar el riesgo también de cáncer de ovario. La intolerancia a la lactosa para personas susceptibles puede causar fracturas óseas. Esto lo publicaron en un estudio en BMG en el 2014, en el que sugiere que un exceso de consumo de leche, o sea que más de 3 vasos al día, puede aumentar el riesgo de fractura en las mujeres y adultos mayores. En algunas enfermedades se restringe el consumo de leche y lácteos, por ejemplo, en muchos padecimientos y enfermedades gastrointestinales. Y cabe mencionar las consideraciones existentes que se relacionan al consumo de leche de vaca, como las posibles hormonas añadidas que se ingieren, las condiciones que transcurren por la vaca en la elaboración, las condiciones de elaboración y el almacenamiento de la leche y lácteos, y el impacto medioambiental. Entonces, la leche de vaca aporta, pues ya escucharon, muchos beneficios en lo general para la mayoría de las personas. Muy pocas pues sí pueden presentar esas enfermedades que ya les mencioné. Y también constituye pues un alimento base en la preparación de los alimentos. Lo ideal es identificar su reacción a nivel individual. Tal vez a ti te cae mal, pero a tus hijos no, a tu pareja, ¿verdad? Y así evalúas cómo te sientes con la dosis y el tipo de leche que consumes. Pues yo lo que consumo es leche de coco o leche de almendra, pero definitivamente la leche de coco pues me cae súper bien. Entonces así tú también puedes variar en dado caso de que estés descubriendo que la leche de vaca te está cayendo mal, ¿verdad? Pero bueno, tienes que ir midiéndolo, evaluando. Si identificas alguna sensación adversa, puedes optar por nivelar las porciones, al igual que las variantes de esta bebida, para satisfacer tus necesidades y objetivos, ¿no? Y bueno, este artículo lo obtuve de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la USDA, National Institute of Health, Institute of Epidemiology, Danish Cancer Society. Esas fueron las fuentes que ellos consultaron para mencionar, o sea, sobre los estudios que se realizaron, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban el ejercicio que nos toca el día de hoy.